gets wild to the deep, grasp the rhythm. But I'm always away for weeks. The puzzle of my mind gets lost. Feeling empty for the kid who danced despite anything. I walk out in the flowers and feel better. If I could just leave my body for the night. Este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Radio Colmena, te clava el aguijón. www.radiocolmena.com.ar. Van a cantar sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Pa, pa, para, pa. Sirenas en bicicleta, finalmente arrancamos. El frío hizo que los motores estén un poco fríos, precisamente, y ahora ya entramos en calor, estamos al aire. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, tuvimos que tirar abajo literalmente una puerta, a patadas, diría. A patadas, Jano, nuestro operador, que hace de todo, tira puertas, prende la máquina, pone sirenas en bicicleta, abre el Facebook si quieren. Ir saludando a las sirenas y pensando preguntas para Mariano Dor, que es el invitado de la noche. Estoy muy contento que esté Mariano acá, porque ya antes de que existieran sirenas, en una charla en un café de la Universidad de Moreno, allá por el frío de junio, donde empezamos a charlar con Mariano porque éramos charlábamos como docentes. De hecho, con él compartimos la materia de teoría y análisis literario con Ariel Schettini como profesor en, no sé, en 2000, creo que 2004, por 2004. Ahí. 2004, ahí se suma el fantasma, porque Mariano Dor todavía no entró al estudio. Es el fantasma de Mariano. Y no solamente que empezamos a hablar de cualquier cosa y de hacer un programa de literatura, de poesía, sino que también en ese momento estaba descendiendo River Plate. Ambos dos hinchas de Boca. Así que nos mensajeábamos. Él ya había vuelto a la capital y me contaba cómo iba el partido contra Belgrano en Córdoba. Que fue el día del penal horroroso de, no me acuerdo el nombre del jugador de River, que hizo un penal muy estúpido. Y después me llamó, dice, muy contento por... No, contento no. Me llamó muy exaltado porque habían entrado los hinchas de River. Y estaba como en esa gesta épica del descenso de River. Bueno, de esas cosas seguramente hablaremos con él, de su novela, Musulmanes, de su editorial. Y bueno, él escribe todo el tiempo, así que tendrá muchas cosas para decirnos. Nicolás. Bueno, arrancamos rápido así. Arrancamos rápido, con Mariano. Vamos a arrancar con un tema que quienes escuchen asiduamente a Dancing Mood seguramente lo van a recordar. Es un tema que en este caso lo canta Horace Andy. Se llama Just the Way You Are. Ah, no. Bueno. Ay, no, estamos al aire. Ah, ajá, ¿qué? Just don't want to be lonely. Listo. Ahí estamos. just don't wanna be lonely. Una montonera de adictos y drogadictos agrupados bajo el nombre de Pharmacon busca intervenir en forma decisiva en el desarrollo de los acontecimientos históricos en el Cono Sur. El objetivo es tomar el poder del narcotráfico en Latinoamérica para devolver las tierras a los campesinos, legalizar el cultivo de coca y cannabis y abrir al mundo a través de una revolución bolivariana y evo-moralista una nueva era en el uso de los estupefacientes, alcanzando los más altos niveles en la calidad del producto, tanto en marihuana como en cocaína, revolucionando la economía latinoamericana y poniendo al Mercosur en el centro del escenario político del siglo XXI. Quemados y dealers viajeros se reúnen en diferentes puntos del territorio sudamericano: Quito, La Paz, Asunción, Ciudad del Este, Sao Paulo, Caracas, Medellín, Lima, Mar del Plata y Sucre, y hacen correr la noticia del nuevo Frente de Liberación. Los tiene como protagonistas inmediatos. Los cuadros se organizan en una noche transandina y se multiplican como el líquen, abrazados, brillantes y moqué, avanzando lentamente por encima de la roca donde encallarán resbalosas las arcas del enemigo. Acostumbrado a enfermarse, a superar crisis residuales producto de la malísima calidad de la droga conseguida a duras penas, habituado en la reflexión y el dolor, reconociendo el camino por donde la tristeza se endurece y se vuelve dolor a secas, cuerpo lastimado por una fractura química exterior, que toma el organismo como nueva forma de vida parasitaria incansable, el quemado pierde el miedo a enfrentar las principales causas de su situación. Lo que lo detiene no es su conciencia, sino su desconcierto. Al mismo tiempo, la experiencia de la alegría lo convierte en una fuerza excepcional, una potencia todavía impredecible en términos políticos, desconocida hasta hoy. Quien trabaja como fuerza de choque al servicio de los grandes capitales del narcotráfico no conoce la alegría genuina que se agita en el confín de su programa negro. Esa alegría es el presagio de una risa común que anuncia el último acto de la comedia. Y es al mismo tiempo el terror a los efectos desencadenantes de un chiste que no se ha comprendido. Soñé con Evo Morales en un puente precario sobre un río que atravesara la selva. Tomé un cuchillo y en medio de la confusión le quité los ojos al máximo dirigente del movimiento al socialismo. Caímos al agua cuando lamenté haber arrojado los ojos al río sin aplastarlos en el suelo como Uma Thurman en Kill Bill. No entiendo cómo estábamos ahora frente a frente y Evo tenía los ojos puestos, me asusté muchísimo. ¿Sabes cuánto dinero hay que pagar para esta operación? Me preguntó, mirándome a los ojos. No sé, 50.000. A mí me le hicieron gratis, contestó Evo. Entonces comprendí que me matarían ahí mismo o algo peor. Maestro, le dije, déjeme trabajar para usted. Puedo trabajar la tierra o servirle como soldado. Estoy a su disposición. ¿A ver las manos? No. No servís para trabajar un solo día en el campo. De soldado tampoco, muy débil. Puedo escribir. Podría hacer informes. Publiqué algunos textos y recientemente acaba de salir una novela. No pretendo que los informes se publiquen con mi nombre, dije yo, con un marilinismo fuera de lugar. Evo me miró como burlándose. Eso puede ser. Vas a escribir para nosotros y por supuesto que no con tu nombre, dijo. Y entonces sacó una pluma como de pato o de ganso, una pluma grande y oscura, y la soltó en el aire para que flotando o volando, no lo sé, se posara en la cara externa de mi antebrazo izquierdo, donde todavía tengo la marca de la BCG. Y cuando quise quitarla, me desgarró la piel, dejando algunos jirones ensangrentados. La arrojé con fuerza, pero la pluma voló o regresó flotando a mi antebrazo. Y entonces Evo, no te la quites, te hará daño. Tienes que dejarla donde está. Sentí toda la fuerza de Evo, todo el peso de su palabra, el poder impresionante de sus convicciones. ¿Y por qué le quité los ojos? Una traición más. Esa noche vi el rostro del compañero Morales sin ojos, vacío y rojo, y vi también sus globos oculares flotando en un río que no llegó a mojarme, aunque yo también caía. Antes de entrar en contacto con las aguas de aquel río profundo, desperté, intensamente afectado por la experiencia onírica. Este sueño permaneció en mi conciencia por varios días. Cuando finalmente pagué mis deudas, volví a las sesiones, relaté el sueño. Diego Cortina se colocó en el lugar de Evo, me cuestionó. Los ojos, los huevos, habían sido arrancados con violencia. Se exigió entonces el pago de una deuda. Debo lo que debo, apareció ahí, con B labial y con B corta. Ahora escribís para mí, dijo como de la nada, y me pareció entonces que Diego Cortina estaba flasheando mal. Mariano Dor abrió este programa, Sirenas en Bicicleta. Mariano, bueno, si querés tomar algo después de tanta lectura. Gracias por venir. Bueno, por favor, es un placer. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Les acabo de leer el capítulo 1 de Osvaldo, que es una novela que estoy escribiendo todavía. Este es, podríamos llamar, el capítulo del sueño de Evo. Y bueno, así no empieza la novela. En realidad tiene una introducción, pero la introducción es un poco sucia. Preferí no leerla. Bueno, por ahí, si durante la noche sigue corriendo el vino, si da. Bueno, pero ¿de qué va esta novela? Porque bueno, como todavía no está publicada, si querés decir algo. Es un trabajo, de alguna manera es un trabajo sobre el nombre de Osvaldo y sobre lo que dispara el nombre de Osvaldo, que puede encontrarse en autores, puede encontrarse en familiares y un poco, también lleva el subtítulo de Musulmanes 3. ¿Cómo? Lleva como subtítulo Musulmanes 3. Ajá. O sea que de alguna manera continúa una serie, ¿sí? ¿Y Musulmanes 2 dónde está? No, fue escrito todavía. Ah, bien. ¿Y por qué elegí ponerlo en tercer lugar este, Osvaldo? Es un gesto. Bien. Musulmanes 1. Bueno, ahí. Musulmanes 1, sí. Musulmanes 1. Osvaldo también tiene un corte biográfico, autobiográfico, como Musulmanes. Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿Siempre laburás de ese lugar? No. Pero por lo menos en esta serie sí. Bueno, en otras también, ¿no? Pero bueno, depende. O sea, yo de pasta que no sé a qué te refieres vos con laburar, ¿no? O sea, mi laburo no siempre es autobiográfico, quiero decir. No, o sea, el laburo de la novela. Sí, bueno, sí, en la novela estamos trabajando un poco con o sea, desde ese espacio que yo al mismo tiempo veo como, no necesariamente lo veo como una cosa autobiográfica, ¿no? Más bien lo veo como un trabajo sobre la experiencia y sobre el digamos, la imposibilidad de la experiencia o la desfiguración de la experiencia. Es decir, en el trabajo literario siempre uno en principio lo más claro que uno tiene es que es imposible, ¿no? Realmente relatar lo que se ha vivido en un día o en una semana o en un año o en un mes. En ese intento o en esa tentativa se van, uno va recreando la propia experiencia o llevando a cabo una operación de ficción sobre aquellas cosas que vamos seleccionando aquellas cosas que justamente en esta ficción que es la vida podemos ir seleccionando, guardando, ¿no? O borrando. En Musulmanes 1, que también vos laburás como reseñador, periodista, y eso, por ejemplo, no es autobiográfico, pero no, en realidad sí, porque, pero después en la novela aparece, o sea, esas lecturas aparecen, cruzan. Exactamente, sí. O sea, lo que me parece, y también es cierto que cuando uno hace una reseña es autobiográfico, del hecho de que uno lo ha leído y en ese sentido también es termina siendo autobiográfico. Cuando uno da una clase de qué sé yo, de cualquier cosa, también de alguna manera es autobiográfico. Es decir, que hay un texto. ¿De quién es ese texto? De Paul de Mans, de la autobiografía como desfiguración, y de alguna manera es como que predicamos esa desfiguración autobiográfica. Sí, de hecho, lo que me había parecido más interesante de Musulmanes es eso, digamos, que de pronto aparezcan traductores, escritores, reseñas, lecturas que vos hiciste y que aparezcan con la misma altura con la que por ahí aparecen en el domingo, digamos, unas reseñas, ¿no?, de libros. Sí. Que no hay una distinción entre la escritura, si querés, periodística o la de ficción. Ah, no, bueno, pasa que como en la ficción hay una cosa como más pornográfica, ¿no? A veces trato de dar la idea de que tomo distancia, pero no hay ninguna distancia, ¿no? O sea, uh-huh. Por lo menos es como que estamos muy cerca. No sé, yo por ahí tengo un poco de... trato de hacerme la idea de que es posible tener pudor por lo que uno escribe, ¿no? El pudor del pornógrafo, dice Pauls, ¿no? Sí, sí. Y Musulmanes, la novela, hacia el final, de pronto aparece la palabra musulmanes, que uno, como estaba llevando las últimas páginas, decía, ¿dónde está? O sea, ¿por qué le dice musulmanes? Y bueno, ahí está una probable definición, ¿no?, que la da Martina. Exacto. O que Martina, digamos, el personaje de Mariano Dor, señala que Martina en una epifanía o algo así trata de señalar, de hablarle de los musulmanes como aquel testigo límite que aparece en los textos de Agamben y naturalmente en Primo Levi, en la trilogía de Auschwitz. Es decir, aquellos deportados al campo de concentración que ya no tenían ningún interés en sobrevivir, no solamente ningún interés en sobrevivir, sino que ya parecían perdidos y completamente abandonados a su suerte. Y algunos los veían con la cabeza inclinada y con vendas en la cabeza por los golpes recibidos por los capos. Y entonces los llamaban musulmanes como una ironía, como un chiste difícil, porque parecían árabes orando, musulmanes orando en el propio campo. Y son el testigo límite, señala Agamben, por esto de que son el testimonio, que el único testimonio que realmente importa y el testimonio imposible a la vez, ¿no? Porque no están, no, digamos, no pudieron salir del campo, ¿no? El musulmán es justamente aquel que ha sido cuya vida ha sido eliminada, ¿no? Pero en ese último segundo antes de ser eliminados fueron musulmanes y fueron, digamos, registrados como tales, registrados como testigo límite. Porque aquel testigo que sale del campo es un testigo que no puede dar testimonio precisamente de su propia muerte, porque ha salido con vida, ¿no? Y en el campo salir con vida es casi un oxímoron, ¿no? Lo imposible es la vida en el campo. Entonces, aquellos que salieron con vida cargan precisamente con no haber podido llevar esa experiencia al límite que es su propia eliminación. Contradicciones de este, digamos, del estado de excepción, de esta crueldad extrema, insoportable, que no debemos olvidar y que con la cual tenemos que contra la cual tenemos que luchar, ¿no? Un poco la novela, en realidad, supongo que lo que trata también, lo que traté yo, porque importa lo que traté yo, ¿no? Pero uh-huh. un poco de lo que yo me imaginé, lo que yo conversaba con un amigo antes de ponerme a escribir, era esta idea de que bueno, de que también somos un poco, a veces nos vemos como musulmanes, ¿no? En Buenos Aires. La vida es muy difícil y si bien no estamos en un campo, como dice precisamente el autor, es decir, George Agamben, el campo de concentración es el nomos de lo político, ¿no? En ese sentido es, digamos, una ley no escrita, pero marcada a fuego, que guía el destino de la polis, ¿no? Para decirlo con tu estudio del griego antiguo. Uh-huh. Y en Musulmanes 3, bueno, en Musulmanes 1, digamos, los musulmanes, digamos, son dealers, adictos, y en Musulmanes 3, ¿quiénes son esos testigos límites? En Musulmanes 3... A partir de Osvaldo, en Musulmanes 3 lo que se cuenta es la historia de dos mudanzas. Uh-huh. Sería la historia de dos mudanzas. Y bueno, ya se sabe, ¿no? La historia, o sea, las mudanzas, te acabas de mudar, sí. son difíciles. Entonces, un poco lo que... o sea, de hecho la estoy escribiendo y todavía no llegué ni a la primera mudanza. Pero son dos mudanzas y... Y bueno, nada, sigue un poco la historia de Martina, de Mariano Dori y de Margarita, ¿no? Uh-huh. Después, si quieren, les leo esa introducción media sucia, pero es un asco. Si querés leerla, la puedes leer. Puede ser más después, cuando quieras. Bueno, dale, después la leemos, dale. Yo estoy a favor, ¿eh? Y entonces los testigos límites, sí, digamos, los personajes centrales, Margarita, Martina y Mariano, y los testigos límites... Siguen con vida. Y los testigos límites van cambiando, ¿no? Se van modificando, o van cambiando el celular, van cambiando el chip. nada, qué sé yo. Es una historia que también cuenta... también sería no quiero llamarlo la vida de mi padre, pero tiene algo que ver también con los linajes. Y bueno, yo no había leído este fragmento que inédito de Osvaldo, y ahí aparece un momento de un sueño, ¿no? Y otras presentaciones, sí, de libros que te escuché, también aparece el sueño, y después en Musulmanes viene Freud y también alguna que otra epifanía. En Osvaldo está bastante presente el no solo se cambia de dealer, sino que se cambia de analista. Hay una suerte de ¿cómo se dice? De itinerario analítico. Y al mismo tiempo se propone la figura del analista explícitamente como médicos, ¿no? Se habla de médicos y no tanto de analista o de uh-huh. terapeuta. Aparecen como médicos y bueno, uno va cambiando de médicos, ¿no? Yo de hecho no me atiendo con otros médicos que no sean analistas y bueno, tratamos de trabajar un poco, o sea, traté de trabajar un poco en ese registro. Diego Cortina es uno de los, es el primer médico que aparece allí, y aparecen otros dos más. Es decir, que simplemente esta idea pueril, ¿no? De que uno cambia de líder y cambia de analista y cambia de calzoncillo y va cambiando, ¿no? De celular también. Y bueno, vamos a ver cómo va apareciendo eso, qué es lo que hacen estos médicos con la experiencia, con la palabra, y a ver si se puede modificar la conducta de algún modo, ¿no? Uh-huh. A ver qué pasa. Y a ver qué pasa con Osvaldo también, ¿no? Osvaldo es un personaje muy particular, que donde trata de... O sea, la novela trata de ir más o menos reconstruyendo su vida con cierto cuidado, ¿no? Con cierto cuidado. Osvaldo, vos tenés un blog, ¿no? ¿O tenías? Yo tengo un blog, pero no trato de no escribir. Tratás, digamos, porque parte de Musulmanes... apareció en el algún fragmento uh-huh. sí, en busca del costicismo perdido, uh-huh. Pero Osvaldo blogspot, sí, pero Osvaldo no publiqué nada allí. Esto que les leí recién, alguna vez lo leí en Brandon, Y bueno, tengo que avanzar. Al mismo tiempo, ahora, por ejemplo, acá no tengo la cultura, me parece, pero a ver si tengo la cultura. Tengo que avanzar. No, que avanzar no. Esta, la cultura se va a editar. La cultura es. ¿Qué cultura? La cultura es el. Vendría a ser el capítulo 5 de En Busca de Consumo Perdido, versión papel. Que bueno, ya se publicó Preguntale y hay otros textos escritos, pero que no publiqué. Y la cultura es una novelita gay o igualitaria. Que estaría saliendo este año, supongo. ¿Por dónde? Entiendo que es en una colección de narrativa argentina que estaría impulsada por Letra Viva. Uh-huh. A cargo de Pablo Chacón. Uh-huh. Y de Luciano Lutero, creo. No estoy seguro. Pero bueno, sí, Pablo me convocó y ¿qué está buscando aparecería en tu celular? Porque está con el celular desde donde leyó, o sea... Primera vez, ¿no? No, segunda vez. La primera, Ariel Schettini, le mandamos un saludo, él vino con su tableta y leyó desde ahí. Y es Mariano Dores, el segundo invitado que lee desde algo digital. ¿Pero qué está buscando? No traje la cultura. La cultura es una novelita gay que debe haber sido divertido también leer algo, ¿no? Ahí... Cuando decís novelita, ¿por qué novelita? Son 40 páginas. Ah, ok. Por 45. Cantidad de páginas, ok. Sí, sí, sí. Son 45 páginas. Es como un fanzine, ¿no? Pablo Chacón también escribe novelas muy breves y muy lindas, como La Insuficiencia. Y bueno, me convocó a participar en este nuevo... En esta nueva colección y bueno, vamos a... O sea, yo aporté este trabajo sobre el amor con los amigos, ¿no? Sí. Musulmanes salió por Editorial Casanova. Editorial Casanova, sí. ¿Tu editorial? No tanto. Pero bueno, yo participo intensamente en la editorial. Uh-huh. En realidad la editorial... Es una cooperativa de trabajo, la está manejando en este momento Soledad Guarnacia y Matías Farías. Pero bueno, yo trabajo también codo a codo con ellos. ¿Osvaldo va a salir por ahí? Calculo que sí. En realidad no te lo puedo asegurar. ¿Cuánto le falta a Osvaldo? Porque la queremos leer. Y vamos a ver. Falta. Sí, yo creo que falta. O sea, justamente porque como es la historia de dos mudanzas y todavía no llegué a la primera... qué sé yo, viste, la verdad que... Ah, estás esperando una segunda mudanza. Sí. No, la mudanza ya la hice. La mudanza ya la hice. Pero okay. en la escritura, todavía no llegué a relatar ni la primera. Que fue muy especial. Mudanza de Colegiales a Caballito. Mudanza de San Cristóbal a Colegiales y de Colegiales a Caballito. Capital Federal. Sí, Capital Federal. Y bueno, vamos a... O sea, tengo que ponerme a trabajar intensamente. Porque es un trabajo muy lento en este ¿Algo momento. Costumbrista también hay por ahí? Digo, hablas de los vecinos, del lugar. O sea, ¿o no? No mucho. ¿Está? No mucho, porque se recrea mucho la historia de una casa, de la casa de acá de Colegiales. Ah, ok. Se recrea la historia de la casa. Y eso ¿Dónde hace estaba? Que... Porque estamos acá en Colegiales. ¿Dónde estaba la casa? En Olleros y Kramer. Ah, acá nomás. Un sí, par de. Nomás. ¿Qué son? 10 cuadras. Una casa muy antigua. Con muchas cosas alrededor, ¿no? O sea, podríamos leer algún fragmento sobre esto, pero bueno, nada, pasaron muchas cosas. Sigue tocando su celular, Mariano. Pasaron muchas cosas. ¿Qué tenés? Todos tus textos, sí, sí. Es una de las obras de Robert Morris en la pantalla, una obra de Robert Morris que dio lugar a lo que después se llamó minimalismo, que son 4 cubos de espejos increíbles realmente. Uh-huh. Que no sé, que te dan ganas como de estar ahí entre los cubos de espejos, ¿no? Son como seres de otro planeta. La verdad que sí. A ver, no estoy viendo. Y bueno, ustedes tampoco están viendo, pero pueden buscar Robert Morris, cubos de espejos. Cubo de espejos. Bueno, te vamos a dar una pausa de esta charla. ¿Trajiste algo para escuchar? Traje para escuchar un poco de música de Michael Nyman y de Bill Evans. No sé si vamos con Bill Evans o con Michael Nyman. Vamos con Bill Evans. Entonces empezamos con Bill Evans, con la ronda nocturna. ¿Por qué lo trajiste? Porque es la música que escucho, o por lo menos es la música que escuchaba. Porque ahora en realidad, por lo general escucho online. No pongo tanto los temas que tengo en la compu. Escucho online. Estoy escuchando música muy aburrida como para traerla acá. Por ejemplo, el Requiem de Brahms. Requiem de Brahms. Voy a traer acá. Es el programa. Sí, exactamente. El Requiem de Brahms, pero lo recomiendo mucho. Está en YouTube. No, sí, claro. Lo pueden escuchar. Escucho un montón de cosas, pero no. ¿Tango escuchás? No estoy poniendo mucho tango, no estoy poniendo mucho tango. No, la verdad que no, en este momento no, por lo menos. ¿Tenés algún tango así favorito que por ahí no lo estás escuchando ahora, pero la última letra? Kurda, el último faso, decía un amigo. La última kurda, ¿no? La última kurda, Goyeneche y Piazzolla en el Colón, en el 82. Una muy linda grabación, ¿no? Nada, qué sé, bueno, vamos con Bill Evans. Eso. Thank you. Margarita probó el pan en una parrilla de Oruro y San Juan, con 7 meses recién cumplidos. Lo dejó todo moqué, empapado. Le pasamos otro. Abre la boca al máximo y aún así no logra meterse el miñón adentro, entero. Lo va horadando de a poco, trabajándolo en la humedad, apretándolo con sus manos hasta formar una torta aplastada y fácil de engullir para un bebé. Esa noche pedimos mollejas, ensalada de tomate, zanahoria y huevo y un vino tinto rico. Debajo de Margarita, en el baúl del cochecito, teníamos un JB esperando lo mismo que Martina y yo, que llegara Aquiles con la exquisita. Por diferentes motivos sospechamos que no aparecería. Martina y Aquiles llevaban días sin hablarse. Una semana atrás habían quedado en comprar juntos la XP, pero no era nada seguro. De todas formas, habíamos quedado en encontrarnos esa noche. Propuse que llamáramos a Slash, por las dudas, para no quedarnos con las ganas. Terminamos de comer y lo llamé. A la hora estábamos en casa con la XP de Slash sirviéndonos un poco de whisky. Un asco. Me metí en el baño, ni bien tomé las primeras rayas, angustiado, pensando en la exquisita de Aquiles. Margarita llorando en el carrito y Martina preparándole una lechona. Martina me escuchó vomitar horriblemente, emitiendo sonidos graves y acompañados por una tos filosa y al borde del llanto. ¡Pastel! ¿Puedo entrar? ¡Sí, pasá!, dije, sintiendo un ardor insoportable en el ojo izquierdo. Era el chimichurri que había viajado desde mi estómago hasta el lado oscuro de mis pupilas ardientes, negándose a salir expulsado por mi nariz, taponada de mollejas y cocaína. Por la boca salió el vino inconfundible, roble con tonos bermellón. «Pero Mariano, ¿por qué vomitaste todo en el bidet?» «Porque estaba cagando», contesté, dolorido por la escena, sabiendo que los límites se borroneaban un poco más a cada segundo, con Martina ahí, presenciando ese caos orgánico que ya no era mío. «¡Perdóname, pastel!» «No te preocupes, alguna vez te iba a pasar», dijo Martina. Y viendo lo mucho que me dolía la cabeza, especialmente el chimichurri detrás de mis ojos, la infinita picazón en mis fosas nasales y el asco del espanto que me sacó del toilet, se calzó los guantes de goma, Martina, e intentó destapar el bidet al natu. La escuché gritar aguantando la respiración. «¡Me está entrando el vómito por la manga del guante! ¡Esto significa que realmente te amo!», dijo, con repulsión y encanto a la vez. Me acerqué al baño. La escuché crujir en su interior. Lanzó ella también sus mollejitas bermellón, pero esta vez en el inodoro. Tosió y trabajó el bidet con un balde de agua y lentamente fue drenando todo ese solá mal habido. Me tomé otra raya después de unos cuantos minutos cuando aflojó el chimichurri. Tragué un poco de agua, dejé el whisky para Martina, me daba arcadas de solo verlo. Pasaron cosa de 20 minutos o una hora y sonó el timbre. Aquiles con la exquisita. No lo podíamos creer. Margarita dejó de llorar y nos entregamos al loco. En la cocina vi cómo en el detergente, una mujer canosa con un vestido azul, strapless, me indicó alguna cosa sobre la Policía Federal. Volví a ver el detergente, pero recordé esa última cerveza que compramos en presencia de un oficial. Llegamos al kiosco con un patrullero en la vereda. El oficial era un hombre muy joven, con los pantalones ajustados, el chaleco bien estrecho mostrando los músculos, rubio y peinado con gomina, los dientes blancos y los ojos azules como el océano, exhibiendo el arma como un adorno entre los muslos y la cintura trabajada. Le pregunté a Martina si no le parecía mejor ir a otro lado. «En este horario se puede comprar alcohol», contestó seca, en voz alta. A Martina le gusta enfrentarse a la gente en la calle sin excluir a la policía. Entonces empezaron las miradas de la gente. No sé si estaba costiciando con Martina o conmigo, o amenazándonos a los dos. Estaba tatuado. Las venas le salían de los brazos hasta el cuello. Era rubio como Palermo. La señora del kiosco le dio una bolsa con varias botellas que el oficial se fue sin pagar. Ahí Martina y yo entendimos la fantasía que se hacía, un poco pensando también en la serie sobre Enrique VIII y Catalina de Aragón, las relaciones entre el poder y el marilinismo Costi como punto límite y anterior a la brutalidad de la violencia física. Pensamos que si no bajaba un cambio, alguien se lo cargaría esa misma noche. Y esa noche mataron a varios policías. No tuve que dejar de tomar XP para dejar el libro sobre la gloria y tomar el material de las clases del profesor Roberto Walton. Mis propios apuntes sobre Aristóteles estaban prácticamente terminados. Conseguí las clases teóricas. Leí todo evitando expresamente los textos fuentes, puesto que se sabe que uno tiene prohibido acceder a ellos. Únicamente se acepta una interpretación y hay que poder reproducirla. Se estudia esa interpretación como canónica o se aprende de memoria. Históricamente, Walton probó el lugar de la memoria en una teoría del conocimiento. Por eso Martina escribió Walton monta las olas. Está hablando de Virginia Woolf. Tomamos XP y estudiamos, y tenemos a nuestro bebé. Tratamos de no irnos a la X, compramos fruta, tomamos potaje, tenemos un corralito, pagamos varios créditos, los gatos van comiendo lo que hay, medio filtrados por el hambre. Ordenamos la biblioteca y los apuntes para poder trabajar mejor. Nos vinculamos con cátedras, Martina en antropología, yo en Moreno, trabajando el método. Mariano Dor volvió a leer. No hay que decir nada, ¿no? Lo dice todo él. ¿Qué se puede decir, no? Sí, lo que yo pensaba mientras leí, bueno, mientras leía Musulmanes y ahora con este fragmento de Osvaldo, que es Musulmanes 3. Margarita, cuando tenga 25 años y lea lo que Mariano escribió. ¿Te imaginaste esa situación? Yo imagino que va a haber cosas mejores para leer entonces, ¿eh? Nah, pero, ya las hay, sin dudas, pero como, digo, nada, ¿qué va a perder el tiempo leyendo lo que escribió el padre, ¿eh? No sé si va a perder el tiempo, sino que nada, es y el bueno, padre. Vamos a ver. Pero no te imaginas esa situación. Imagino que va a haber teorías a la mano que den por tierra con cualquier interpretación autobiográfica. Sí, no es por eso, es simplemente. Vamos a ver. Por lo pronto tiene casi 4. Uh-huh. Y bueno, nada, qué sé yo. Yo me imagino que no, que Musulmanes uno es hermoso, digamos. Parece que es claro, un homenaje. Es un libro tierno. No, pero yo no decía por algo malo, ¿eh? Lo decía por el justamente cuando por... tenga 25, además, ¿qué le va a importar? ¿No? O sea, yo digo, o a los 18, a los 12, ¿no? A los 12. A los 12 es un problema, ¿no? Pero bueno, no lo decía de un lugar malo, sino de un lugar muy tierno, todo lo contrario. Bueno, sí, desde el lugar tierno lo que haremos, no sé, o sea, a los 25 brindaremos, a los 12 le explicaré algo, ¿no? Sí, ni hablar. Osvaldo y parte de Musulmanes también, todos estos léxicos que vas creando, costicismo, marilinismo. Bueno, justamente comentábamos esto, ¿no? Que no los voy creando exactamente, sí, sino que yo me enamoré de un grupo de gente y esa gente... hablaba de una manera muy particular y yo, digamos, lo que hice fue tomar algunas de esas palabras y poder llevarlas al texto y apropiarme un poco, ¿no? Pero no, yo no inventé nada, o sea, es una manera de hablar de un grupo de gente y que al principio me parecía muy impostada cuando yo la escuchaba, pero después cuando se fue naturalizando, me di cuenta que, bueno, de hecho, ese grupo de gente, cuando leía los textos o yo se los leía, me decían, ay, pero nadie va a entender nada, o sea, esto lo entendemos solamente nosotros. Y no es así, ¿no? O sea, yo creo que todos lo sentimos muy impostado al principio y lo vamos naturalizando de a poco. Y al mismo tiempo, o sea, yo, ese amor que sentí por cierto discurso, creo que también está abierto para los que no conocen a este grupo de gente y que es algo que se produce, me parece que hay un encantamiento ahí, ¿no? Y efectivamente es lo que mucha gente me comentó, ¿no? O sea, a la gente que le parece que mejor funciona esa retórica es a la gente que no me conoce. Pero bueno, qué sé yo, eso cada uno haga lo que quiera con lo que lee, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, no. Ay, se me está despegando la calcomanía del auricular. Sí, con quienes lo conocen ya lo saben, pero Marino cuando habla se electrocuta, se empieza a mover por todos lados. Soy muy histérica. No, es genial, como te... Estoy muy... Sí, es como algo ritual, ¿no? Un éxtasis a la hora de pensar. Sí, claro. Creo que había un profesor que decía que los italianos piensan o hablan con las manos, y nosotros tenemos muchos de eso, ¿no? Sí, sí. Nos movemos mucho cuando hablamos y hablamos mucho con el cuerpo. Y en la radio eso no se siente, chicos. ¿Vos, Jano, querías preguntar algo? ¿Que agarraste el micrófono? ¿O es para hacer una un aviso? A mí me llama poderosamente la atención la relación que tiene tu protector de pantalla en tu teléfono y lo que escribís. ¿Querés hablar de eso? No sé. Bueno, sí, podemos hablar de eso, pero ¿por qué? ¿Por el reflejo? Porque, no sé, yo veo la imagen que acá la busqué en internet y son cubos con espejos y te da la sensación de transparencia, de algo como muy, muy, muy, muy pulcro y como que puede ser transparente, pero que en realidad es espejo, entonces como que no te deja ver del otro lado, ¿no? Y no sé, como que vos lo trajiste y seguramente es significa algo para vos. Sí, sí, es cierto. Y lo que escribís tiene un tinte bastante opuesto, me parece, sí, a eso. Claro, y, pero el espejo opone justamente, ¿no? Y se me ocurre, el primer cuento de ficción. Invierte. El primer cuento de ficción es Ugbar, ¿no? Ugbar Tlón, Orbius, sí, sí. Tertius, ¿no? Que uh-huh. Todo parte de un espejo que hay al final de un hall, de una escalera. Sí, sí, sí. ¿No? Donde vio y recuerda justamente cuál es la frase sobre los espejos. A ver si uno se acuerda, yo voy a decirla medio mal, ¿eh? Pero dice algo así como que en una enciclopedia, en la enciclopedia británica, había leído sobre que los espejos... Y la cópula, ¿no es cierto? Comparten algo los espejos y la cópula, que, o sea, en ese sentido son los dos horribles o aberrantes o horripilantes, no me acuerdo bien cuál es la palabra, pero dice que ambos multiplican el número de los hombres, ¿no? O sea, garchar y los espejos multiplican el número de los seres humanos, y eso es algo horrible que comparten. ¿Sos un nuevo borgiano? No. No, pero sí soy un soy un no sé, o sea, trabajo con la cultura. Claro, porque con la cultura nacional, y también letrada, ¿no? Digo. Y sí. Sí, o sea, trato de trabajar con esto. Antes vendía Telefon 2. Ahora por lo menos puedo, claro, trabajar con la cultura, menos mal. Porque no saben lo que era vender. Venta telefónica era terrible, ¿eh? O sea, yo trabajé mucho tiempo en call center y la verdad es que prefiero trabajar hablando de Borges. Aunque no tampoco pueda considerarme un hermeneuta de la obra de compañero Jorge. Compañero, ¿no? Compañerito. Y sí, es compañero, ¿eh? Compañero. Hoy por hoy podemos decirle compañero Jorge, ¿eh? Porque ha sido apropiado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué diría Borges de este gobierno? ¿Qué diría Borges de este gobierno? Ay, no sé qué decirte. ¿Qué diría de este gobierno? Si, por ejemplo, si yo hace poco soñaba... ¿Qué diría del corralito del viernes? Porque íbamos a hablar sobre Boca y River, ¿no? En algún momento. Y a propósito de eso, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Yo hace poco soñaba con filmar un corto sobre el ascenso de River. No sobre el descenso, sino sobre el ascenso de River, en el que Matutito y la Bruna... Es una película de zombies, en la que Matutito y la Bruna realmente se despiertan en el cajón y ascienden a la tierra festejando el ascenso de River. Una película como de terror y alegría a la vez, porque el pueblo estaría muy contento. Y Matutito y la Bruna, de hecho, también. ¿Y qué diría Borges si pudiera también? O sea, si éramos una película de zombies. Exacto. Y Borges puede ascender a la superficie. ¿Qué diría Borges de este gobierno? Yo creo que no estaría tan mal, ¿no? O sea... Creo que no lo veo caceroleando. No lo veo caceroleando. Lo veo sorprendido. Lo veo sorprendido. Y probablemente recibiría, o sea, si Borges, si vamos a hablar de un Borges zombie, probablemente recibiría el Nobel. Rápidamente, ¿eh? ¿Por qué? Y bueno, porque no se le pudo dar en vida. Claro. Yo creo que hoy por hoy ya, los asesinos están, o sea, los tipos con los que se supone que él se había entrevistado, uh-huh, y sí, sí. Están muertos o presos. Y yo creo que ya podría recibir el Nobel tranquilamente, y, Y él también podría leer un montón de autores que escribieron sobre él, que él, vieron que él no leía mucha teoría. Uh-huh. Yo creo que a él le gusta, creo que no sé si le gustaría este gobierno, ¿no? Pero creo que no, que se sorprendería de muchas cosas, ¿no? No sé, por ahí dejaría de escribir incluso. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Había que ver cómo es un escritor cuando sale de su tumba. De la tumba, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que vuelve a escribir? ¿O es otra relación? Hay un escritor que se llama Diego Mucio, uh-huh, que escribió, que ahora acaba de publicar, ay, no me acuerdo la editorial, ni el libro, pero tiene un libro que se llama Mokba no me acuerdo los nombres de las editoriales ahora. Pero bueno, Mokba es uno de sus libros. Tiene un poema que se llama El Lamento de Lázaro, donde habla justamente sobre Lázaro al salir de la tumba y la decepción de Lázaro, sobre el proceso de la muerte, que es tan parecido a la vida. No sé, me imagino que debe cerrar. Habría que preguntarles también a Matutito y a la Bruna dentro de poco. Es buena esa. Ahora viste que hay una, no sé si hay una movida con todo el tema de los zombies. De hecho, Esteban Castromán pasó por acá, que sacó un par de libros sobre zombies. Nada, se podría hacer la película de Ascenso de River. Sí, me parece que sí. Porque vieron que hay una famosa canción que dice Matutito y la Bruna festejan en el cajón. Pero el tema es que, además de festejar, que salgan de una vez, ¿no? Que salgan a comer cerebros, ¿no es cierto? Y si no salen ahora, no salen más, ¿eh? Nico. La realidad se está como acoplando también a esta moda de los zombies. Estaba pensando justo, no tiene nada que ver con esto, pero hay como una moda en Estados Unidos de zombies reales, ¿no? Sí, claro, ¿lo viste esa noticia? No. Aparte un negro, ¿no? O sea, siempre estos casos. No, pero un par. ¿Un par? Un par. Hay una nueva falopa que es que sí. En un estado de. De pronto te agarran ganas de ser caníbal. Y este chabón mató. Psicosis cocaínica, le dijeron. Pero se atacaron personas y se morfaron una cara de un tipo. Sí, la nariz. El policía lo agarró comiéndose la nariz del compañero. ¿De un compañero? Estaban los dos desnudos. Ah, ok. Pero eso fue en la calle. En Miami. Por eso fueron varios. ¿Estaban desnudos en la calle? Estaban desnudos en la calle y el compañero fue abatido. O sea, eran dos compañeros desnudos. Y al compañero caníbal lo agarraron comiéndose en ese momento la nariz. El otro hombre quedó en coma. O sea, está vivo todavía. Va a poder explicar cómo fue, en qué quedaron. O sea, cómo fue que llegaron a eso, ¿no? Pero ¿los dos estaban en estado de canibalismo? ¿O No. Uno era caníbal, los dos estaban desnudos. Ah, okay. Uno quedó en coma. Y todos esperan que se despierte. No sé si se habrá despertado ya. El famoso le pegó mal. Sí. Psicosis cocaínica, dicen, ¿eh? Uh-huh. Psicosis cocaínica, como que uno pierde la cabeza, no sé bien qué es lo que pasa. Pero se ve que tenía que ver con el costicismo, justamente, ¿no? Porque si estaban desnudas. Ah, no, dale. Sí, que tiene que ver con costicismo. No, digo que si estaban desnudas y en la calle, me imagino que tendrás una historia para contar. No creo que se hayan encontrado dos desnudos justo en la calle y uno tenía ganas de comérselo al otro, ¿no? No. Debe haber sido una cosa más o menos arreglada, porque ahora no lo llaman Hannibal, pero no, me parece que eran una pareja, ¿no? Y que, bueno, llegó un policía que le pareció mal lo que estaban haciendo y se cargó a uno. Claro. ¿Eh? Se cargó a uno de los novios, digamos. Sí. Un tema más. Y volvemos. Vamos, sí, claro. ¿Con Neyman? Dale. Thank you. Último bloque de Cineadas en Bicicleta. Están todos con sus twitters. Yo no tengo, ¿cómo se llama? ¿Blackberries? ¿Cómo? No tengo ni idea. Nicolás, Mariano y Jano están los tres, o sea, con sus... ¿Cómo? ¿Qué dice el Twitter de este programa? ¿Dice algo? ¿Jano es Alan? Jalo es Alan, sí. Ah, acá me llegó. Publicitando el programa para... ¿Hay alguien que dice algo en Twitter sobre este programa? Yo no me fijé. Yo retuiteo los tweets de Sirenas en Bicicleta. Ya salimos al aire. No, pero en este momento ahí, los sábados. ¿Hay alguien que nos está escuchando y escribió algo en Twitter? No sé. Pero tenés que, nadie. Sé, Nico no tiene la cuenta de Nico, Sirenas. Tenemos... Sí, pero no, en el momento va. Están todos boludeando con su novia, loco. No, ¿cómo es esto? No, yo estoy metiéndome en la vida de él. Estás metiéndote en la vida de Mariano. Sí. La vida virtual. Sí. ¿Qué va a hacer, chicos? Mañana tenés que dar una clase. Mañana a la mañana y mañana a la tarde. De Borges y de Lamborghini. De Borges a la tarde. Y vamos a ver también mañana, tratando de pensar. Eso, ¿dónde se pueden escuchar tus clases? Porque tengo ganas de escuchar tus clases. ¿Dónde se pueden escuchar? Mejor no. Yo no siempre doy clases los martes. A veces la da también la compañera Guadalupe Lucero. ¿En dónde? Que ella es la titular de la cátedra. Ah, okay. En Yatay Corrientes, en el IUNA, en Artes Multimediales, en la clase de Filosofía y Estética. Yo mañana particularmente voy a hablar sobre Borges un rato. Pero el taller de escritura de Puan, ese se puede ir, digamos. Ese se puede ir, sí. Va a empezar el segundo semestre. ¿Y qué haces ahí? Y hacemos una comunidad de escritura, Hacemos un trabajo en comunidad de escritura en taller. ¿En comunidad? En el momento. ¿Cómo es eso de escribir en comunidad? Bueno, justamente tomar el espacio de digamos, que dura el taller como momento de la escritura. Aunque naturalmente en casa siempre se retoca algunas cosas y la semana siguiente se hace una puesta en común de ese trabajo que se llevó a cabo en el taller. Y trabajamos con diferentes disparadores. Fundamentalmente también trato de trabajar, cosa que no hago en el colegio con el taller de escritura porque son muy chicos. Trabajamos con lo que fue la experiencia de Graphane, que es un taller de escritura que existió en los años 70, justamente en la época de la revista Literal, ¿no? Con Tamara Camesain, Mario Tobelem y otra gente ligada, cercana al grupo Literal. Hay un libro que fue editado. ¿Por quién fue editado? ¿Por AZ? No estoy seguro ahora. Ahora me parece que no. No. Las editoriales, por suerte, me las voy olvidando de a poco. Porque yo también fui librero mucho tiempo. Sí, eso aparece en Musulmanes y esas partes son geniales. Yo tengo el vicio de la editorial, pero ahora, por ejemplo, nos tomamos un par de vinos y me voy olvidando, por ejemplo, de qué editorial es el libro de Graphane. El hecho de no acordarme ya es algo bueno, Es algo bueno porque ese vicio es como muy, muy de, viste, de pedir el material. Y de hecho, mi hijita a veces, por ejemplo, nos metemos en una librería o se mete mi mujer con mi hijita en una librería y mi hijita Diamante le dice a Teté: mamá, ¿le pediste el material? Mamá, ¿le pediste? No tiene ni 4 años, ¿viste? Le dice: mamá, ¿le pediste el material al señor? El material, ¿viste? El material bibliográfico. O sea, los lectores somos materialistas. Sí, sí. Y bueno, nada, que sí, trabajé mucho tiempo en librerías y en la novela Musulmanes por lo menos aparecen unos cuantos chistes. Muy bueno. Referidos al mundo de la librería, que realmente son grandes momentos de la vida del librero, ¿no? Sobre todo trabajar de librero para robarse libros. Yo nunca robé ningún libro, solamente me fui sin pagar unos cuantos. Sí. No es lo mismo. Sí. Una cosa es robarte el libro, otra cosa es no pagarlo. Claro. No es lo mismo, es adeudar. Sí, y volviendo al taller de escritura, ¿ya lo diste 2-3 veces o una vez? El de Puan, lo vimos el año pasado. Empezamos con... ¿Cómo arrancaste la clase? ¿Cuál fue el...? Bueno, la primera clase yo creo que yo quería que todos se coparan, pero me parece que fue un filtro a la vez, porque yo lo que les llevé es una especie de crucifixión, un dibujo de una crucifixión como taurina de Picasso. Y también un texto de Picasso que podríamos enmarcar en el surrealismo, o que por lo menos André Breton lo enmarca en el surrealismo en su antología del humor negro. Digamos como una gran deserción, porque la gente sentía que tenía que escribir como Picasso, no sé bien qué fue lo que pasó, pero en las primeras clases hubo una deserción fuerte. Porque se habían anotado como 130 personas, ¿eh? Era demasiado. Yo en realidad pensaba que iban a ser 6. Y realmente había 130, después había 60, y después había 30. Y no sé, lo habrán terminado 10, 9. Que son más de los que yo pensaba igualmente al principio, que eran 6. De hecho, yo pensaba hacerlo en una mesita, ¿viste? Tuvimos que pedir una aula grande, pero bueno, nada. La gente por ahí piensa una cosa sobre la experiencia del taller, después. Aparecen otras y qué sé yo, se va construyendo. También yo no lo llevo tan rígido, ¿no? Lo vamos construyendo con el grupo. Ahora en el segundo semestre lo vamos a volver a hacer. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? No voy a empezar con el texto de Picasso. Supongo que voy a tratar de. No sé, yo no sé por qué. Por lo menos hablé con una madre. Es curioso hablar con una madre en Puan, ¿no? Porque no hay reuniones de padres. Te dejó a la hija. No hay reuniones de padres en Puan, pero yo hablé con la madre. La hija no se animaba a hablar, me parece. Y hablé con la madre y dice como que le pareció que era una cosa muy, muy exigente. Lo cual es ridículo, yo realmente no es ridículo. O sea, simplemente que estamos viendo otro canal, como decía en los 80, ¿no? Uno puede ir y escribir lo que quiera realmente en el taller. Lo importante es poder compartir la escritura con el otro. Por eso llamo comunidad de escritura, porque en realidad donde uno aprende no es donde uno escribe y lee, sino donde lee el otro lo que escribió. Uno aprende escuchando lo que leen los demás, no lo que uno mismo escribió. Es decir, tratando de escuchar y de tomar eso mismo que uno escribió a partir de una misma consigna con la que uno trabajó. Ahí es donde se generaría una especie de diferencia explícita en el texto del otro, ¿no? Bueno, me parece que con este consejo, con esta, ¿no?, estas palabras, gracias a Mariano Dor, la verdad, un lujo. Ay, fue un placer enorme, la verdad es que la pasamos bárbaro, ¿eh? Sí, sí, sí, y vamos a seguir pasando después la de esto. Que sí. Todavía quedan unas cuantas botellas para tomar. Gracias, Jano. Por favor. Nico. Bueno, nos vamos a ir con Freddie MacGregor. Quiero decir que me encantó este programa. A qué todos. Bueno. Sí, la verdad, a todos. Sinceramente. Qué bueno. Genial. Salud. Salud. Compañeros. Que suenen. Ching. Compañero Jano. Bobby Babylon. Hasta la próxima, muchachos. Turn your back on humanity. You've got no love, no identity. Lo que se viene ya llegó. Radio Colmena te zumba la cabeza. www.radiocolmena.com.ar